Según transmitió Yonhap News de Sur Corea, el día 12, la tercera división de la Armada Norteamericana acantonada en Okinawa de Japón introdujo en Sur Corea el vehículo de combate multiuso ultramoderno y ahora en los contornos de Paju de la provincia Gyeonggi se entrega junto con el ejército títere surcoreano a su maniobra para establecer el sistema de su funcionamiento adecuado a la topografía de la península coreana.